vivo así, sin tus besos y cariño. Y tú me dejaste a mí, a mitad de mi camino. Un clavo con otro, dicen que así se saca, pero tú me has dado en toda la chapa. Dicen que así se sacan, pero tú me has dado en toda la chapa. Amor de mis amores.